Continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos invitada en el estudio. Estamos con Graciela de Almita Sola. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Renata? Cristian. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes y muchísimas gracias por la invitación y por siempre estar ahí con el paso a paso de la situación que está atravesando la institución. La última vez que viniste acá al estudio, bueno, nos mencionaste que ya hacía varios meses que no se podía proceder a las castraciones, que bueno, estaba ese tema un poco empantanado, hubo alguna presentación por parte de los veterinarios. Bueno, ¿cómo siguió este tema en este tiempo que no nos vimos? Y también te quería consultar acerca de la presentación que hubo ayer de la problemática en el Consejo Deliberante. Sí. Se cumplieron 13 meses de inactividad de nuestra sala quirófano. Ya todos saben, la audiencia tuya también sabe la situación. Lo que así literalmente nos hicieron, no me gusta usar esta palabra porque estamos en democracia, pero literalmente nos hicieron un golpe institucional. Un golpe institucional armado por los veterinarios locales con el padrinazgo del colegio. Y acá se hizo presente un par de veces el secretario del colegio, Walter López, por supuesto con toda su versión, una falsa versión. Y para que a todos los vecinos les quede claro, no tiene el colegio veterinario la potestad ni de habilitar ni de clausurar nada, pero sí actúa sobre sus colegiados. O sea que en este caso saquemos la mano de obra de Almita y no pueden trabajar, que también eso es algo anticonstitucional, amenazarlo a un colegiado de ellos, te voy a retirar la matrícula. ¿Me entendés? Usted se refiere a un profesional que trabajaba con Almitas. Cualquiera el que se vaya a querer trabajar con Almitas están con esa presión. Si vas a Almitas te suspendemos las matrículas. ¿Y por qué cree que es eso? ¿Cómo? ¿Por qué cree que sea esa situación? Mira, dadas las circunstancias que ya estamos llegando, porque cuando pasa el tiempo, ellos creen que los vecinos se olvidan de Almita, los subestiman a los vecinos, pero es un desmadro tan tremendo de animales que ocasionaron, por más que algunos quieran hacer una u otras castraciones, lo mismo el desmadro está plantado ya, ¿no? Y todo esto, justamente como te hice mención, Cristian, es todo, digamos, un armado de mentiras, falacias que hicieron. Porque algo tenían que agallarse. No escuchan la parte nuestra, nuestro descargo. No lo quieren escuchar, ¿me entendés? Y eso, te digo la verdad, es un odio serial que le tienen a la institución. ¿Por qué? Ellos interpretaron, los veterinarios locales, de que fue una competencia desleal. Perdón, en ningún momento se nos pasó por la cabeza hacer, porque competencia desleal es entre comercio y comercio. Sí. Nosotros no somos comercio, somos una ONG sin fines de lucro. Claro. Que cumplen una función social muy necesaria e importante. Por eso es lo que vos señalás de que los vecinos lo tenemos muy presente a la labor que estuvieron realizando hasta que se lo impidieron. Exacto. Con la posibilidad de castrar más que accesiblemente gatos, perros, ¿quién no se ha quejado en el verano de la cantidad de perros callejeros? Y veníamos controlándolo, ahí fuera del aire decías que para volver al punto en el que estábamos antes de que cerrara, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? De 3 a 4 años, de un año, de 13 meses de inactividad. Es borrar todo lo que se hizo. ¿Sabes qué pasa, Renata? Ellos subestimaron nuestro trabajo. Lo dijeron en una reunión que tuvimos el 1 de julio del año 2019. Lo subestimaron. 5.200 castraciones. A ver, con gran orgullo lo decimos. La única ONG en toda la provincia de Córdoba que pudo realizar este trabajo a todo pulmón, sin pedirle un dinero, nada al municipio. Porque el municipio tiene que enfocarse en otras situaciones graves, no estarle dando a una asociación. Las asociaciones de protectoras de animales tienen que ver cómo conseguirse los medios para afrontar un trabajo. Y nosotros lo hicimos y lo seguimos haciendo. Sí. Seguimos trabajando como asociación. No es solo la castración, son muchos, muchos. Es muy grande. Muy abarcativa la situación grave de los animalitos, ¿me entendés? Sí. No es solo la castración. Y eso es algo que estas personas realmente están cerrados por completo. Y a pesar de que nosotros no tenemos nuestro trabajo en la sala quirófano, siguen haciendo enviones en contra de la institución. ¿Querés hacerla desaparecer? A ver, dame pruebas. No, y además no hay una conciencia del trabajo social que se realiza y no hay ninguna política pública que vaya, digamos, acompañando eso. Y vos decís, bueno, no, almitas no, pero yo te propongo esto, porque recuerdo que cuando dejaron, cuando impidieron funcionar almitas, argumentaron los, no sé si 5 o cuántos veterinarios de la localidad, que vos tenías que ir podías ir a desarrollo social en ese entonces a certificar que vos no podías pagarlo. Digo, recordemos que no tenemos un hospital público de mascotas, de animales. Que vos no podías pagarlo y entonces ahí te daban un certificado y que vos podías pagar 500 pesos. Y sí. Además, digo, certificado por oyentes que han ido a hacer ese trámite, era imposible encontrar la persona que te lo tenía que firmar. Era, viste, como bueno, parecer que... Y después eso quedó en la nada. No ha habido ninguna otra política pública que tenga que ver con esto. Mira, Renata, nosotros en ningún momento, digamos, ocupamos el lugar de Estado. Primero y principal, nosotros nos constituimos como Almitas, nació Almitas, dado que desde el año 2012, 2011, todo para atrás, era imposible, era una cosa que realmente te ponía la piel de gallina de ver la situación. Sí. Entonces, ¿qué es? Cuando nació Almitas, ¿qué dijimos? ¿Cómo vamos a trabajar? Primero y principal, vamos a atacar la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz? La castración. Sí. ¿Entendés? Uh-huh. Y así comenzamos a trabajar. No ha sido que quisimos ocupar el lugar del Estado. Si el Estado quiere hacer algo, quiere estar presente, bueno, bienvenido. Sí. Pero la asociación tiene todo su derecho en trabajar. ¿Por qué? Porque nuestro estatuto lo respalda. Todas las actividades que nosotros tenemos que hacer. No nos estamos manejando fuera de la ley para nada. Bien. Cumplimentamos todas las cosas. Te consulto, Graciela, ayer fueron a exponer la problemática al Consejo. ¿Cómo fue recibido esto? ¿Obtuviste alguna respuesta? No, todavía no. Yo les digo sinceramente, esto es una decisión política. Acá hay que ponerse firme en tomar las decisiones. Ellos quedaron en reunirse con el intendente Díaz y bueno, nos estarán avisando. pero sabemos perfectamente, como ya sucedió dos o tres reuniones anteriores, que los veterinarios locales se enteraron de algunas propuestas que nos hizo el municipio y fueron al envión a abordar, a coartar todos los proyectos. El punto de vista nuestro es, el pueblo fue a votación, eligió un intendente para que tome las decisiones, ¿no es cierto?, vele por la salud, por la seguridad, todo, de su pueblo. No votó a siete veterinarios. Entonces, si vamos por eso, van a venir los médicos clínicos, cardiólogos, todo, a querer coartarlo al hospital. ¿Se le planteó al Consejo ayer que interceda mediante algún proyecto de ordenanza para que puedan ustedes trabajar de esta manera? Tenemos que volver a trabajar. Y yo es algo que quiero compartirlo con ustedes y con toda la audiencia de ellos, de ustedes, y que les quede bien claro de una vez por todas, por favor, basta. Yo creo que una persona grande reconoce sus errores y sabe pedir perdón. Perdoná a Almitas por las mentiras que hicimos, todo por una conveniencia netamente económica. La plata va y viene, pero en estos momentos has hecho un daño no solo a los animales, le has hecho a los mismos vecinos de Capilla del Monte. ¿Me entendés? Acá tenemos mensajes que dicen: mi apoyo incondicional para Almitas y su gran labor. Detestable el accionar mafioso de este grupete de veterinarios. Abrazo solidario a Graciela. Silvina nos dice: gracias a Almitas pude castrar a mis animales en forma accesible. Gran tarea realizó Almitas. Excelentes profesionales veterinarios había. Todo por la mezquindad y avaricia de la corporación local, protegida por los estamentos provinciales. Exactamente. Sí, digamos, a nosotros nos queda muy claro como población la gran labor. La gran labor, y cómo sigue, no sé, legalmente, qué instancias quedan, cómo se sigue ahora, Graciela. Mirá, en la parte legal, justamente ayer nos preguntó el presidente del consejo, sí, el señor Gramajo, nos preguntó, ¿esto lo hubieran tenido que judicializar desde un principio? Judicializado, ya está. Todo a su tiempo. Esto ya está judicializado. Sí. ¿Me entendés? Y esto va para cada uno de los responsables. Porque hicieron un atropello hacia la institución, hacia sus integrantes de la comisión, pisoteando los valores morales, los principios de cada uno de nosotros. Y sobre la propia institución. Sí. ¿Me entendés? Yo quiero compartir con ustedes algo, una partecita, que seguramente muchos desconocen, el tema de la Constitución Nacional. Y eso es algo que estas personas lo tienen que aprender. Sí. Lo tienen que tener bien presente. Les comparto una parte, ¿no? Por su parte, los colegios no tienen facultades para restringir al Estado de aplicar políticas públicas de salud. Para ello, ha intentado toda clase de argumentos, como la competencia desleal, y toda clase de argucias ilegales y arbitrarias, como la pretensión de protocolos, todos de cumplimiento imposible. Los colegios ignoran los siguientes mandatos constitucionales de la Constitución Nacional, como ser el artículo 41, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Este es el artículo 41 de la Constitución. ¿Me entendés? Sí. A ver, ellos no saben el tema de la ausencia, la castración, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que abarca? No es el solo hecho, castras una perra para que no tenga cría. El macho, bueno, sí, habrá que castrarlo al macho porque realmente no se enfocan mucho en eso. Pero no saben el impacto ambiental negativo. Sí. Y realmente como vecina de aquí de Capilla del Monte, decís si no te da vergüenza ajena que vengan los turistas cuando es época de turismo, sí, y que te tengan que decir, ay, Capilla es la ciudad de los perros, que se están peleando, más allá que va acompañado de la tenencia irresponsable. Sí. Más allá de eso. ¿Me entendés? Sí, hay todo un combo, pero el atacar, la raíz, como bien señalabas, en la castración de hembras, de machos, de gatos, de perros, había generado otra situación, porque además te permite generar también una concientización sobre la tenencia responsable. Exacto. Cuando nosotros estábamos trabajando, no te podría decir el porcentaje porque no los tengo acá. Nosotros estamos al frente de Zapato Norte, sí, que son todos los barrios de la periferia de Capilla del, sí, Monte, porque Capilla del Monte no es la calle Techada, ni Barrio Valenti, no, nos enfoquemos en la periferia, en el viejo matadero. Sí. Bien, las personas iban con sus animalitos, queremos castrar. No tenemos, me decían, señora, no tengo para... No interesa, no pagues, castra. Sí. Castra es el objetivo. Sí. Nosotros llegamos a un punto en nuestra sede que las personas iban a buscar para adoptar o un perrito o un gatito. No había. No había. Claro. Entonces vos ahí te vas dando cuenta, ¿me entendés?, de los resultados positivos de nuestro trabajo, y es lo que realmente para nosotros decíamos, wow, no nacen cachorros a venir a sufrir, sí, a andar vagando, todos famélicos, parasitosis, sarna, claro, ¿entendés?, todas las enfermedades zoonóticas que ellos transmiten, y realmente ya no hay lugar para todos. Aquí la mayoría de las casas tienen 5 o 6 perros. Sí. Ya no da basto para decir, bueno, voy a agarrar este perrito que me dejaron abandonado. ¿Por qué? Porque la persona se tiene que poner un límite. Tiene que darle al animal calidad de vida y calidad de vida para esa persona. Sí. Porque si no, te imaginas, tiene 5 o 6 perros dentro de la casa, no tiene para darle de comer, más la situación ahora que venimos atravesando, que sabemos perfectamente que esta pandemia hizo un daño colateral en la economía mundial, ¿me entendés? Y digamos, los pronósticos realmente de los especialistas no prevén un buen futuro para más adelante. Entonces, a ver, sí, no molestamos, la Asociación Almita no molesta para nada. No, y además salgamos de ese eje fundamental, no es competencia para los veterinarios que tienen su negocio, que tienen sus clientes, que se manejan de otra manera, acá es una cuestión, un fin social, como decís, una asociación sin fines de lucro que, obvio, trabaja en pos de eso, o sea... A ver si nos entendemos, porque si hombre, si generamos una alternativa viable, pero no se generó ninguna alternativa viable, y como vos señalas, hemos retrocedido 3 años para atrás en cuanto a lo que se ha hecho. Exacto. A ver, que con todas estas impedimentos de progreso, al menos en la parte animales, ¿no, sí, es cierto? Estoy hablando... porque tenés muchos puntos acá, digamos, como para enfocarte, sí, para avanzar en futuro en Capilla del Monte. Estamos como la Edad Media. Una máquina de impedir, tremenda la máquina de impedir. y sin un plan B. Eso sobre todo, además. Exacto. A nosotros permanentemente estamos en nuestra sede social. Es muchísima la gente que nos llega a pedir ayuda. ¿Y qué respuesta le damos? Tené un poco de paciencia. Todo lo que estamos haciendo, todas estas cosas, es justamente para aliviarle la presión al vecino. Sí. Y porque ya venimos viendo el desmadro animal y nos angustia como protección animal que somos, ¿me entendés? Realmente nos angustia muchísimo. Los veterinarios, en el tiempo de trabajo nuestro, ninguna veterinaria cerró. No. De hecho, abrieron más. Exactamente, digo, ¿no? Abrieron más. O sea, que negocio debe seguir siendo. ¿Tienen ellos atenciones clínicas? ¿O puede alguien decir, no, yo voy a castrar mi mascota con mi veterinario de confianza, no voy a ir a Almita? Y está buenísimo, el tema es que Almita se está cumpliendo la función social para quien no puede pagar esa tarifa. Exactamente. Nosotros en ningún momento le pusimos una pistola a las personas, vas a castrar con nosotros. Vos tenés que dar libre elección a las personas. No, y además también te sumo, ¿no? Porque muchas veces, no sé, no solamente es tu perro, tu gato, tu mascota, sino el que es del barrio, que ninguno, que terminas no siendo de ninguno. Entonces, tener la posibilidad de castrarlo con Almitas hace que uno pueda afrontarlo de otra forma. Si no, termina siendo problema de nadie. Exacto. Te digo que los vecinos... ya venían comprometiéndose, sí, diciendo, bueno, apareció esta perra, este perro acá en mi casa, apareció un gato en el techo que llora, bueno, lo llevo a Almitas a castrar, uh-huh, y lo dejo ahí, que pase a ser un animal comunitario. Y muchas de las perras que nosotros castramos y quedaron nuevamente en la calle, los vecinos las vieron con la heridita con el, uh-huh, de la cirugía y las adoptaron. Claro. Eso es se reinsertan, sí, muy lentamente. No es algo de un día para el otro, claro, esto, ¿no? Es muy lento, pero vos vas notando de a poco los pocos animales en la calle. Sí. Y nosotros, no solamente, digamos, que trabajamos para Capilla del Monte, vinieron vecinos de localidades aledañas, sí, ¿me entendés? No podemos negarle, no podemos decirle no, porque vos vives en San Esteban, no te... A ver, pará. De San Esteban venían para acá y dejaban, sí, cajas con cachorros allá en la ruta, perros grandes de la zona de Charbonnier, bueno, Santa Isabel. Bueno, en el basural, bueno, sí. ¿Me entendés? Sí. No hay derecho de que un animal nazca para vivir en un basural. Mm. En una oportunidad, un proteccionista, ojo, me dijo, bueno, pero ahí tienen comida. ¿Cómo decís? Ay, perdón, estoy fuera de foco con, sí, lo que me acabas de decir. Comida podrida. Sí, no. Comida podrida. No es deseable para ningún ser. ¿Me entendés? Sí, no, claro. Entonces, no merecen hacer ese cachorro para tener esa calidad de vida. Calor, frío, basura, vidrios se lastiman, uh-huh, ahí, muchos mueren atropellados en la ruta. ¿Y por qué? Uh-huh. Porque la persona no tiene acceso a una castración. Y tener que ir a algún lugar, en este caso, a Acción Social, denigrando su persona, diciendo, tenés que ser indigente para acceder a esto. A ver, yo pregunto, ¿un indigente dispone de 500 pesos? No, y también es todo un trámite y toda una cuestión que termina siendo dilatoria para que no lo hagas, digamos. Exacto. Claramente. Y otra, digamos, en una carta documento que nos mandó esta persona, Walter López, del Colegio de Veterinarios, sí, nos decía de que una sala quirófano tiene que funcionar con veterinarios matriculados. A ver, perdón. Con nosotros trabajaron 3 veterinarios matriculados en todo nuestro tiempo de trabajo. No contestaron. Sí, sí, está claro que hay una decisión política y que no están viendo el daño que están generando, por lo pronto, en nuestra comunidad. Exacto. Yo diría, insistimos nosotros, en decir no tienen argumento de la verdad. Por eso esto es algo que está ahí, cerrado. Pero creo que si son realmente gran persona, no van a perder nada en decir perdón, almitas. Sí, o encontrarle eso es una de un forma. Grande, sí. ¿Me entendés? O de encontrarle la forma de decir, bueno, subsanemos, generemos una nueva etapa, lo que sea, pero necesitamos que se pueda poner en marcha y que corramos del foco esta cuestión de que es una competencia desleal, porque no lo es. No. Y no están equiparando la labor social que Almitas viene realizando. Estos veterinarios locales dijeron ellos, bueno, querían poner condiciones primero. A ver, pará. Sí, no, y el apremio ilegal también a un veterinario amenazándolo que le van a sacar la matrícula. Exacto. Decís. Bueno, ellos dijeron, bueno, si quiere volver a Almitas, que se equipare el mismo costo que cobramos nosotros. No, bueno. Pero a ver, no estarían entendiendo. No somos comercio. No somos comercio. Entonces no podemos poner ahí una tarifa. Castración, curación, claro. Corte de pelo, baño, porque no hacemos esa tarea. No podemos equiparar algo. Ellos son un comercio y cuando llevan un animal a consulta, por sobre todas las cosas, no están haciendo la factura y la historia clínica que corresponde. Eso está cantada la evasión impositiva. Acá nos preguntan si el Consejo Deliberante te brindó alguna respuesta. Todavía no. Bien. Todavía no, porque te imaginas, esto es reciente de ayer y bueno, ellos se van a comunicar con nosotros para ver con las personas que se van a reunir, inclusive bien. El intendente. Y bueno, ojalá que estos veterinarios locales, sabemos muy bien que van a ir a abordar otra vez con la presión. Y bueno. Graciela, desde acá, por supuesto, las puertas abiertas siempre para que también la población sepa el apoyo que tiene Almitas. Gracias. En la localidad. Gracias, Renata. Porque también esa es la presión que tienen que saber, que entender que van por lados separados, ¿no? Bien. Que el negocio de los veterinarios seguirá siendo el negocio de los veterinarios. Sí, sí. Y que la función social que cumple Almitas es una función social necesaria para nuestro pueblo. Sí. Te agradecemos un montón. Cuando haya alguna novedad o algo que necesites compartir, esta es tu casa. Muchas gracias, Renata, una vez más. Cristian, por esta atención, esta invitación, el interés de ustedes. Y sí, los mantendremos informados porque esto es muy importante para la comunidad. Sí. Para la comunidad toda, y lo tenemos muy presente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Renata. Gracias, Cristian.